Cotidiana 5. Hay un día en que se nace a la gloria y a la suerte. A la suerte y a la muerte hay un día en que se nace. Y en penumbra tan temprana que no duele ni se nombra, la luz muere con la sombra de la vida cotidiana. Hay un sol que da sentido a la gloria y a la suerte. A la suerte y a la muerte hay un sol que da sentido. Y en mitad de la mañana abre rumbos y salidas en las idas y venidas de la vida cotidiana. Hay un cielo que responde a la gloria y a la suerte. A la suerte y a la muerte hay un cielo que responde, y en la calma soberana de un solemne mediodía junta penas y alegría de la vida cotidiana. Hay un sueño que se acerca a la gloria y a la suerte. A la suerte y a la muerte hay un sueño que se acerca, y en la siesta irresolana ponen lágrimas y besos los convictos y confesos de la vida cotidiana. Hay crepúsculos que invocan a la gloria y a la suerte. A la suerte y a la muerte hay crepúsculos que invocan, y en la cumbre más lejana el sol muere como un toro con la sangre y con el oro de la vida cotidiana. Siempre hay una causa digna de la gloria y de la suerte y de la muerte. Siempre hay una causa digna, pero no es la lucha vana de quien busca satanases en las guerras y en las paces de la vida cotidiana. Hay por último un letargo de la gloria y de la suerte y de la muerte hay todo eso, y sin embargo, en la noche veterana, el amor que es buena gente va dejando la simiente de otra vida cotidiana.